Domingo 29 de septiembre. No se lo impidáis. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la Gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Comentario al Evangelio por Fray Jesús en Gema. Para comprender mejor el pasaje del libro de los Números, que leemos como primera lectura, hemos de fijarnos en los versículos 14 y 15 del capítulo 11 que lo preceden. En ellos Moisés se queja a Dios de que no puede dirigir solo al pueblo de Israel, porque protesta constantemente de que carece de todo. Incluso le pide al Señor que lo mate en lugar de mantenerlo en esta tediosa tarea. En respuesta a estas quejas, Dios ordena a Moisés: Reúne a 70 dirigentes que te conste que dirigen y gobiernan al pueblo y llévalos a la tienda del encuentro. Yo bajaré y hablaré allí contigo. Apartaré una parte del espíritu que posees y se lo pasaré a ellos para que se repartan contigo la carga del pueblo. Se trataba, por tanto, de un don, de un ministerio que Dios mismo instituía enviando su espíritu a los 70 hombres para que ayudaran a Moisés a llevar a cabo su tarea de guiar al pueblo de Israel a través del desierto. Eldad y Medad, dos de los hombres elegidos por Moisés, no acudieron a la tienda del encuentro. Aunque parece que despreciaban el hecho de que los hubieran elegido, recibieron también el espíritu de Dios que les impulsó a profetizar en el campamento. El texto dice que Josué, molesto por su aparente desobediencia, pide a Moisés que los detengan. Josué se sentía orgulloso de pertenecer a Moisés y de compartir el don del Espíritu, pero no aceptaba que este don del Espíritu se diera también a los dos que no habían acudido a la reunión y habían permanecido en el campamento. En el Evangelio vemos al apóstol Juan sucumbir a la misma tentación que Josué, a saber, la de quererse apropiar de la autoridad de Jesús y excluir a los que no pertenecen al círculo íntimo de Jesús de la expulsión de demonios en su nombre. Señor, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Juan pretendía limitar a los miembros de su grupo el poder de realizar milagros en nombre de Jesús. ¿Nosotros no sentimos a veces la tentación de excluir a los que no pertenecen a nuestro grupo social o a los que no piensan como nosotros? Me parece que los textos de este domingo nos recuerdan que Dios da su gracia también a personas que no son de los nuestros. Es decir, que no caminan con nosotros como discípulos de Cristo, y que la fuerza del Espíritu actúa en la humanidad incluso fuera de los límites visibles de la Iglesia. Por eso hemos de evitar la tentación de apropiarnos de Cristo y de su Espíritu. Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara, respondió Moisés al celoso Josué. La respuesta de Jesús al apóstol Juan también va en la misma dirección. No se lo impidas, porque el que hace un milagro en mi nombre no puede inmediatamente después hablar mal de mí. No importa si personas ajenas a la comunidad cristiana hacen el bien en nombre de Jesús. Si Dios da su Espíritu a todos, es precisamente para que luchen en su nombre, en el nombre de Jesús, contra el mal, contra los demonios del poder, la rivalidad, la codicia, el odio, la división y tantos otros demonios que se instalan en nuestras sociedades y dejan sus terribles huellas en nuestro planeta y en las enfermedades mentales y físicas de las que son víctimas muchos de nuestros hermanos y hermanas. Jesús nos dice que quien hace un milagro en su nombre no puede inmediatamente después hablar mal de él. Así que no debemos excluir ni desconfiar de las buenas acciones de las personas llenas de espíritu que nos rodean. Por otro lado, no olvidemos que actuar en nombre de Jesús o actuar movido por el Espíritu no siempre significa hacer cosas extraordinarias, sino también gestos ordinarios como ayudar y acoger a los necesitados, visitar a un vecino enfermo, dar un vaso de agua. Y a cualquiera que os dé un vaso de agua en nombre de vuestra pertenencia a Cristo, os aseguro que le daré un vaso de agua en nombre de vuestra pertenencia a Cristo. Por el bautismo, todos hemos recibido la gracia del Espíritu. Coopero con este Espíritu en su lucha contra los demonios que causan terribles estragos en nuestro mundo. ¿Soy capaz de alegrarme del bien y de los éxitos de los que no son de los nuestros? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.